La señal está en tu radio. Desde Santiago, con presencia mundial. La mega estación del Cibao. La emisora del Tapón. Música y vaciladera a las 24 horas. Ahora puedes bajar nuestra aplicación, La Mega Estación RD. Audio, video, las informaciones más importantes y el contacto directo con tu música, tus informaciones y tus programas favoritos de La Mega Estación para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando. Más actualidad en La Mega Estación RD. Búscala ahora en App Store y Google Play. Bájala ya. Es la primera aplicación de una estación radial del Cibao. La Mega Estación RD. La vaina que te fascina. La Mega, Mega, Mega, Mega Estación. La Mega Estación RD.com. Sube el volumen. La Mega Estación. Mami, Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era la gustita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar. Te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños llegó a su regalo. Pero envenenado, cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca pa' abajo, se la lleva el diablo. Tenemos tiempo para dialogar, que

¿Cómo es que dice? En nuestras redes sociales, La Mega Estación RD. La zona sur de Santiago está de fiesta. Llegó Osiris Comercial, el rey de los precios bajos. Ahora más grande, amplio parqueo y con más facilidades para sus clientes. Llévate a crédito con una tasa preferencial todos los electrodomésticos y muebles que necesites de Osiris Comercial. Aprovecha las grandes ofertas que solo Osiris Comercial te puede facilitar. Ahora con más espacio y variedad de productos en nuestra segunda planta. Ven y encuéntranos en la rotonda de la carretera entrada Matanza, esquina Avenida Hispanoamericana. Osiris Comercial. Se acabó la peladera de ajo en la cocina. Llegó el nuevo ajo en pasta Espalsa, el más natural para realzar el sabor y olor de tus comidas. Más cómodo para ti, más práctico en tu cocina, para que todas tus comidas sean más sabrosas. Con el nuevo ajo en pasta Espalsa. Pídelo en sobres y frascos de 8 y 15 onzas. Nuevo ajo en pasta Espalsa. Sabe mejor. Ahora puedes bajar nuestra aplicación, La Mega Estación RD. Audio, video, las informaciones más importantes y el contacto directo con tu música, tus informaciones y tus programas favoritos de La Mega Estación. Para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando. Más actualidad en La Mega Estación RD. Búscala ahora en App Store y Google Play. Bájala ya. Es la primera aplicación de una estación radial del Cibao. La Mega Estación RD. La señal está en tu radio. Desde Santiago, con presencia mundial. La Mega Estación del Cibao. La emisora del tapón. Música y vaciladera a las 24 horas. Sube el volumen. La Mega Estación.